muchachos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, un día con, como ustedes lo decían, con muchas emociones encontradas, cruzadas. Empezamos ayer, en realidad. Me llamaron ayer a la mañana para que me hiciera presente en, ahí en el cajón, sobre la entrada de Mateo a las 12 del mediodía, y bueno, ayer hicimos el acta de restitución del predio y hoy finalmente se hizo la firma. Ya tenemos la posesión oficialmente, entró expediente de modo virtual, porque bueno, tuvimos también la fortuna en esta última etapa que el juzgado 1 de La Plata trabaja de manera virtual, así que pudimos avanzar en el empellón final y se consiguió algo que realmente no tendríamos que estar celebrándolo, porque ninguna duda que es algo que nos pertenece. Pero de todas maneras, como ustedes bien lo contaron y lo explicaron, nos llevó mucho tiempo poder recuperar ese predio tan querido para todos nosotros, un lugar donde se han almacenado tantos sueños de cañolenses, la han pasado tan bien, han crecido, se han formado, y además el segundo lugar que el club tuvo propio en 1931, cuando sentó la base ahí de la casita inglesa y comenzaron a soñar con ese predio. Así que desde todo punto de vista es un día de muchas emociones, como les decía, con algo de impotencia también y de bronca, que fue lo que vivimos durante tanto tiempo. Para algún desatendido del tema que está prendido del otro lado y que justamente pasaba a lo largo de estos años por las canchas y decía, ¿por qué están abandonadas? Y ahora ve esta resolución. Dani, ¿cómo le podemos explicar y qué le podemos decir al oyente que está del otro lado sobre lo que pasó con esas canchas de tenis a lo largo de estos últimos años? Para tratar de ser sintéticos, teníamos una concesión de un privado, como ha pasado históricamente en el club, que hacía la explotación y el mantenimiento de las canchas con un contrato vigente, que no se cumplió el contrato, se incumplió, no se cumplieron las cláusulas, y en medio de esa situación difícil ya de por sí, que era el incumplimiento de un contrato, ante la no renovación obviamente del periodo posterior, el inquilino que estaba ahí se trincheró y se quedó como ocupa en el lugar, así que nos vimos obligados a hacer un tedioso juicio de desalojo que nos llevó todo este tiempo. Lamentablemente hemos pasado situaciones que es muy difícil transmitir lo que sentimos, más de un año un juzgado con la causa con sentencia a favor del club y sin juez, por lo tanto no podía salir y ver la carpeta apilada sobre un mostrador, a las situaciones más inverosímiles que hemos tenido que hacer, que entendemos también los procesos judiciales, pero bueno, ir a demostrar resistencia a los juzgados en La Plata cuando cualquiera podía saber que esto es del club y que le pertenece, no es de una persona física, es un bien de la comunidad, además de un bien de la institución. Así que bueno, esto nos da una gran proyección porque nos permite volver a soñar con un espacio de tenis para el club, que obviamente rápidamente nos vamos a poner en marcha. Seguramente la semana que viene estaremos llamando a una licitación para concurso, para a ver qué podemos hacer ahí, que gente se quiera acercar a trabajar, a invertir, a poner ideas, y esto también nos libera para volver a poner en marcha el proyecto de la escuela del cajón con la iniciativa de volver a formar una fundación que nos permita buscar los fondos para cumplir o intentar empezar a cumplir ese sueño largamente anhelado por esta comisión, que es la de tener una escuela primaria, secundaria y un jardín de infantes. Daniel, si bien como presidente esto fue algo con lo que ya te encontraste, ya estaba este problema cuando vos asumiste, sé que siempre estuviste ligado al club, que en muchos libros hablás del cajón, seguramente debes conocer bien cada detalle. ¿En qué año fue que esta situación entre el encargado del lugar o quien hacía de hacerse cargo del lugar y empezó, digamos, a no cumplir con las cosas, donde ya la relación entre el club y esta persona se tornó un poco fea, distante, y donde empezaron a surgir los problemas? Sí, en realidad, o sea, que todo obedece a nuestra gestión, porque si bien la licitación fue anterior, cuando nosotros todavía no estábamos en el club, se comenzó a ejecutar a partir del primer mes de nuestra asunción, es decir, que todo el periplo procesal y el otro se vivió dentro de la gestión nuestra. Era un contrato de 3 años con una renovación por otros 3 si se cumplían los términos del contrato, y yo te diría que para no exagerar, en el segundo año, terminando el segundo año, ya el incumplimiento era grande, pero bueno, más allá del incumplimiento también era muy difícil la incompatibilidad, porque bueno, un contrato marca algunas pautas, pero también los clubes tienen una filosofía, y cuando una persona es ajena y viene con un emprendimiento comercial y no respeta la filosofía del club, es muy difícil poder sintonizar. Así que a partir del último año, ya de la relación contractual fue difícil, y a partir de ahí, bueno, fue muy tedioso, porque fue toda una batalla legal, una batalla judicial, como se dice, con muchas instancias, muchas idas y vueltas, pasando por el sufrimiento y por la aberración que te da la impotencia de ver que el lugar está muy mal, se está viniendo abajo, que hay gente que va y destruye el espacio con saña, que crece el pasto, que se junta basura y uno no puede hacer nada. La justicia no te lo permite, y nosotros en ese sentido hemos sido muy respetuosos de la justicia. Así que bueno, viviendo todo ese momento de gran impotencia, de gran frustración, y encima lidiar con la sorna de los opinadores de turno, que uno también se choca en la vida, lamentablemente, en Cañuelas, que tienen el club enfrente de la plaza, pueden entrar y preguntar qué pasa, y sin embargo, sin hacer la pregunta, se largan a hablar en las redes sociales, poniendo en duda la honestidad de la gente que está en comisión directiva. Vale aclararlo, es una institución sin fines de lucro, todos los dirigentes somos ad honorem, hemos llegado con lo puesto al club y nos vamos a ir con lo puesto el día que nos toque irnos, así que ese tipo de cosas también dan mucha bronca, gente que con total ligereza opine y no tiene la menor idea de lo que sucede. Así que también la publicación que hicimos hoy va un poco para reflejarle a estas personas insensatas y que no tienen nada mejor que hacer que hablar al garete cuál es la situación real. Sí. Y tenemos que dar un agradecimiento también muy grande a los vecinos que han sido tolerantes con esta situación, que han sido víctimas indirectas y que de alguna manera fueron los guardianes también del espacio, porque nos ayudaron colaborando con información, bueno, teniéndonos al tanto de lo que pasaba, y cuando había alguna situación que pasaba de castaño oscuro nos pedían intervención, y aunque no podíamos hacerlo, de alguna manera siempre intentamos colaborar con el barrio. Sí, esto de los opinadores, de aquellos que hablan, pasa en todos lados, Dani, así que es algo, no digo que no darle importancia, pero hay que restársela, porque está lleno, está por todos lados. Dani, y otra consulta también en relación a esto que marcabas de que también yo lo decía en la presentación, hay un aspecto de que no todo está bien, de que hay cosas que se están viniendo abajo, pero bueno, ahora con el hecho de saber que ya van a poder empezar a trabajar de a poco, a laburar para que todo eso pueda volver a tener el color y la magia que algún día tuvo. ¿Qué tan difícil será, Dani, todo ese trabajo y ese proceso para que vuelva a ser una imagen que realmente le dé una buena cara al club? Mira, rápidamente hicimos una limpieza estos días, que teníamos la infidencia que podía llegar a pasar, y como no podíamos entrar, hicimos, si alguno pasa se va a dar cuenta, estuvimos haciendo una limpieza externa del lugar, que la vamos a completar el día lunes con un poco el corte de los ligustros, en prolijar, y ya nos vamos a poner a trabajar en la parte interior. Como te decía, rápidamente vamos a salir con una licitación del lugar, del predio, para tratar de convocar a la gente que ama el tenis y que tiene la idea de hacer algún desarrollo en el lugar, o que tiene ganas, o se anima, o tiene algún proyecto que nosotros por ahí no se nos ocurre, teniendo siempre el tenis como un bastión, pero sabemos que en este tiempo por ahí la relación de fuerza entre el tenis y otro deporte para poder sostener un proyecto hace que tengan que convivir más de una actividad. Así que estamos dispuestos a escuchar, como siempre, a recibir todas las propuestas, analizarlas y ver cuál es la mejor para, o la que creemos mejor para los destinos del club. Nosotros queremos recuperar el lugar a pleno, que funcione al 100%, que sea un lugar lindo, que le dé servicio al socio y a las socias, y que se pueda convertir nuevamente en una esquina que le dé orgullo al club pasar por ahí, no como ahora, que yo últimamente, te digo, soy sincero, pasaba y daba vuelta la cara, no me afectaba muchísimo, ¿no? Y la impotencia te vuelve loco, días y días enteros sin dormir, ¿no? Es muy frustrante, pero lamentablemente eso pasó, y hoy tenemos que pensar en otra cosa, dar vuelta a la página y mirar para adelante. Dani, me agarro de una parte que dijiste del relato y me gustaría que me la expliques. Se había resuelto el año pasado, pero el juzgado no tenía un titular. ¿Cómo es eso? No, el año pasado no, en uno de los momentos del el juicio, ¿no? Las alternativas del juicio, bueno, una sentencia favorable, pero en ese momento el juzgado en el cual fue a parar la causa no tenía un juez nombrado. Entonces, al no haber un juez que tiene una resolución del tema, pasó el tiempo y volvió el juicio, no sé si a foja cero, pero volvió todo para atrás, ¿no? Se volvió a encarpetar y hubo que activarlo. También hay un trabajo muy importante de las letradas que trabajaron para el club en esto, así que también el agradecimiento, lo hicieron con mucha pasión. Acá siempre todos los que estamos involucrados en el club, además del profesionalismo, tenemos que sacar a relucir el amor por la camiseta, porque hay veces que el profesionalismo no alcanza, así que también el agradecimiento para las letradas, la doctora Marcela Pedrini y la doctora Susana Rodado, que trabajaron en esta etapa del juicio. Estamos hablando con Daniel Roncoli, presidente de Cañuelas Fútbol Club. Cañuelas recuperó la posesión de las canchas de tenis ubicadas en el cajón. Sobre ello estamos hablando. Dani, por lo tanto estamos hablando que luego de la limpieza que se va a venir en este fin de semana y que van a terminar, el predio lo van a volver a dar en concesión, ¿es así? Sí, esa es la primera idea. Casualmente esta noche tenemos una reunión de comisión directiva que estamos terminando el otro concurso que teníamos abierto de la licitación por el bar-restaurante del club, que hoy tenemos la apertura de los sobres, y vamos a charlar sobre el tema. La idea nuestra es intentar ganar tiempo. Hemos perdido mucho tiempo, casi 7 años. Si vos pensás 7 años en la vida de un pibe que podía haber comenzado a jugar al tenis, una piba que podía haber comenzado a jugar al tenis, realmente te da ganas de pegarte la cabeza contra la pared, pero bueno, dejémoslo de lado y vamos a tratar de ganar tiempo. Y pensamos que es un lugar muy lindo para hacer algo muy importante para el club. Así que estamos muy dispuestos a trabajar rápido para que esto se ponga en marcha. Y esta a lo que preguntaba al principio, tiene una cosa a favor, que todo lo que son movimientos de tierra y demás están muy bien hechos, porque son de mucho tiempo, y la última cancha que se hizo también se hizo a conciencia. Entonces todo lo que es movimiento de tierra, que es lo que uno no ve, pero que siempre es muy costoso en este tipo de obras, y una erosión muy grande, eso el club ya lo tiene listo, lo tiene hecho. Claro, uno cuando pase ve el pasto crecido, ve que no tienen polvo de ladrillo, te querés cortar las venas con una raqueta, pero para la obra en sí hay una base donde arrancar, ¿no? Y después todo lo que es la obra en sí, la mampostería, tiene muchas falencias, porque se han robado muchas cosas, se han destruido muchas cosas, pero los cimientos están, el techo no se llueve, pensamos que de ahí también se puede comenzar a construir o proyectar algo importante. ¿Y qué se puede hacer para evitar que vuelva a pasar lo que pasó al darlo en concesión? No, hay que tener un contrato con muy buenas cláusulas, que se respeten, y también contar con la buena voluntad y la honestidad de la persona que toma el compromiso, ¿no? En este caso fue un caso totalmente atípico, porque que una persona no cumpla un contrato está dentro de lo que uno puede esperar, y obviamente no se le renueva. Esas son las herramientas que uno tiene, pero cuando alguien se atrinchera en el lugar y no se quiere mover y hace caso omiso al pedido de la justicia y de la institución, en ese caso ya pasa por un hecho que escapa de las manos de cualquier persona. Dejando un poquitito el tenis de lado.